Hermanos, buenas tardes una vez más. Saludos a los hermanos de habla portuguesa, donde quiera que ellos. Saludos. Saludos, hermana María, y todos los demás hermanos que están viendo o que van a ver esta presentación, que hablan portugués en el Brasil, aquí en Portugal y en los diferentes países del África que hablan portugués. Que Dios les bendiga. Es primera fera, ¿verdad? Y hemos iniciado la semana para honra y gloria de Dios. Amén. Esperamos que estos temas sean de bendición para la obra en general y para que la iglesia remanente bíblica verdadera, el verdadero adventismo del séptimo día, continúe. Aunque no sea reconocido, aunque no sea reconocido por nadie en esta tierra, sino por unos pocos cuyo corazón está dispuesto a reconocer la verdad, así como los pastores de Belén estaban dispuestos a reconocer el cumplimiento profético. Amén. Así habrá una iglesia pequeña, remanente, que estará dispuesta a reconocer las señales de la profecía, estará dispuesta a reconocer cuál es su papel y su deber bíblico en la Sagrada Escritura y estará dispuesta a depender de Dios. Amén. Y como hemos visto, la iglesia remanente, la verdadera iglesia, la que da el mensaje de los tres ángeles, la que tiene los siete pilares de la fe, la que se apoya en la Biblia y en el espíritu de profecías, esa es la verdadera iglesia remanente, esa es la verdadera iglesia adventista, y esa iglesia nunca será Babilonia. Amén. Nunca será Babilonia. Ahí estamos bien. Sí, muy bien, gracias. Así que el tema es la organización legal, es decir, la corporación. La pregunta ¿es la iglesia remanente? Vamos a ver cómo fue la organización de 1863. Debemos conocer nuestra historia, porque aún en el mundo se dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que muchos que no conocen la historia adventista, por eso están repitiendo los errores. Bien, nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Aunque ya lo hemos leído antes, pero dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo dio a unos, ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo mismo, al dar dones a los hombres, cuando él subió al cielo, recibió el ungimiento del Espíritu Santo, Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo el ungimiento aquí en la tierra y también allá en el cielo. Él fue ungido, dice la hermana White, allá en el cielo. Y recibió el ungimiento del Espíritu Santo allá en el cielo y fue puesto como intercesor nuestro. Y ese mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo con que fue ungido Jesús en el cielo después de 40 días, cuando él recibió el Espíritu Santo, él también lo compartió a su iglesia. Amén. El mismo Espíritu Santo con que fue ungido Jesús allá en el cielo después de 40 días, es el mismo Espíritu Santo que dio dones a los hombres. A unos les dio pastores, profetas, predicadores, evangelistas. Y todos ellos debían de organizarse de manera, en esta tierra, de manera, como dijo Pablo a los corintios, hágase todo decentemente, ¿y cómo? Y con orden. Amén. Entonces estamos viendo que hay una una organización bíblica. Es decir, los dones que dio Jesús cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo y posteriormente, esos dones no debían ser dones desorganizados, sino dones organizados. Amén. En otras palabras, esos dones tenían, por ejemplo, en la iglesia de Corintio, no todos debían estar hablando todos a la misma vez. Debía haber un orden. Amén. Primero que hablara uno, después que hablara otro, después que hablara otro. Entonces, hay una organización bíblica. Todos esos dones deben de organizarse, deben de ponerse de acuerdo para llevar el evangelio al mundo. Amén. Esos dones deben de, cuando se reúnen, el evangelista, lo que dice aquí la palabra de Dios, todos los dones que Dios dio a la iglesia, cuando se reúnen deben hacerlo decentemente y con orden, no todos a la misma vez. Era lo que Dios pedía a la iglesia de los Corintios a través del apóstol Pablo. Entonces aquí en la Biblia tenemos una organización bíblica. Amén. En el primer siglo de la era cristiana. Y el fundador es Cristo. Jesús en Mateo 16 le dice a Pedro, tú eres Pedro. Pero sobre esta roca, y se estaba refiriendo a Cristo Jesús, a él mismo, a Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y después dice la escritura en Mateo 16 que después de hablar esas cosas, Jesús les empezó a decir a sus discípulos que tenía que ser perseguido y tenía que ser muerto por manos de los fariseos, de los sacerdotes, de toda la iglesia establecida de aquel tiempo, que tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día. Amén. En otras palabras, Jesús al decirles eso les estaba diciendo lo mismo que les había dicho anteriormente. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte no iban a prevalecer, no iban a dominar, no iban a triunfar sobre Cristo. Porque Cristo iba a resucitar de la muerte. El fundador de la iglesia iba a vencer la muerte. No importa que la iglesia organizada en su tiempo que estaba unida con el César, porque recuerden que la iglesia organizada de aquel tiempo se unió con el César. La iglesia dijo, no tenemos otro rey más que al César. Habían puesto a un lado el reinado de Cristo, habían puesto a Cristo fuera de la organización judaica, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a quien recibieron fue al César. Entonces, esa iglesia que estaba unida con el Estado, ¿verdad? Incluso impidió que Jesús resucitara. Mandaron decir, bueno, este impostor dijo que va a resucitar al tercer día. Manda, pues, un grupo de soldados para impedir que sus discípulos roben su cuerpo. Pero nosotros sabemos lo que dice la Escritura, que aunque el Imperio Romano unido con la iglesia organizada de aquel tiempo, se unieron y mandaron soldados, mandaron policías, para evitar que Cristo resucitara de los muertos, se tenía que cumplir lo que Cristo dijo. Las puertas de la muerte, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Hermanos, tenemos una seguridad en Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que viva o ya sea que muera, soy del Señor. Y esa es toda nuestra esperanza. Así que el fundador de la iglesia, que es Cristo, dijo, yo tengo incluso poder sobre la muerte y voy a resucitar y voy a vencer la muerte. Y después de vencer la muerte, estuvo 40 días y en el día 40 ascendió al cielo, fue ungido con el poder del Espíritu Santo como sacerdote y rey, dice la hermana White. Y después de ser ungido, el mismo Espíritu Santo con que fue ungido fue derramado a su iglesia. Y entonces se le dio dones a los hombres. Y entonces el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se organizó para que esos dones pudieran ser combinados ordenadamente para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia creciera más y el evangelio pudiese ser llevado a todo el mundo. Esta es la organización bíblica. Amén. Esta es la organización bíblica. Aquí no tenemos que la iglesia se registró con el César, con el Estado. Pero hay algo muy interesante. En nuestra historia adventista del séptimo día, tenemos, a ver, déjeme ver aquí, vamos a ver esto después. Tenemos que en 1863, la iglesia adventista del séptimo día estuvo de acuerdo en que se hiciera una organización legal. Y tenemos que ver cómo nuestros pioneros adventistas enfrentaron y comprendieron eso. Sucede que en el estado de Michigan nadie podía ser dueño de un pedazo de terreno, de tierra, para tener templos si no estaban registrados ante el estado. ¿Sí? Por eso la sierva del Señor dice en Evento de los Últimos Días, a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. Y lo que vamos a tocar ahorita es la parte que está en rojo. Para retener las propiedades de la iglesia. ¿Para qué? Retener las propiedades de la iglesia. ¿Cuál fue uno de los objetivos de la organización de 1863? Retener las propiedades de la iglesia, porque había personas que tenían un terreno y después venía alguien y se los podía quitar fácilmente ese terreno donde tenían una, en inglés se dice meeting house, una casa de reunión. Así que para 1863 ya había avanzado, ya había crecido, como dice aquí, los miembros fueron aumentando y ya había muchos adventistas en los Estados Unidos y varios de esos adventistas tenían templos, tenían casas de reunión, pero no sabían ni cómo llamarse, ni qué nombre ponerse, y no sabían si se debían registrar esos templos, si se debían registrar cómo, si no se debían registrar por qué. Y por eso la sierva del Señor dice, la organización era indispensable, entre otras cosas, para retener las propiedades de la iglesia. Como adventistas del séptimo día, nosotros debemos comprender y entender de dónde venimos. Para no cometer para no cometer errores actuales, debemos aprender del pasado. Por eso la sierva del Señor dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado y nos ha conducido en el pasado. Pero hermanos, temo que muchos adventistas temen al futuro porque no conocen cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Bien, un servidor se puso a investigar los récords, el historial de cómo es que los adventistas se organizaron para retener las propiedades de la iglesia. Disculpen ustedes que la información está en inglés y la voy a traducir, pero esperamos después que nuestro hermano Miguel la traduzca en portugués, ¿sí? Para que podamos traducir todas estas predicaciones. Para portugués. Amén. Gloria a Dios. Miren, en la Review and Herald, aquí donde tengo el cursor, de 1860, ¿sí? Se cita a las leyes de Michigan, la compilación de las leyes de Michigan, volumen 1, página 660. ¿Y qué decía la ley de Michigan? ¿Sí? La ley de Michigan. Recuerde que para ese tiempo, en Michigan, y en otros lados de Estados Unidos ya había terrenos con templos adventistas. ¿Sí? Entonces, los adventistas se encuentran con esta ley. Bueno, ahí sí está traducido en español. Dice, ninguna donación, cesión, disposición o arrendamiento de cualquier bien inmueble dedicado o apropiado para los fines, o que parezca que están destinados a ser administrados o controlados. ¿Qué dice allí? Por cualquier congregación o sociedad, o por cualquier oficial u oficiales en su o sus funciones oficiales, se les adjunte o confiera ningún derecho, título o interés en cualquier persona o personas a las que dicha concesión, transporte, legado o arrendamiento se pueda hacer, a menos que la misma se haga una congregación organizada bajo alguna ley del Estado, ¿sí? Bajo del Estado, o de los últimos terrenos del territorio de Michigan, o en virtud de las disposiciones de esta ley, o bajo algún acto aprobado, la modificación o la alteración de la misma. En otras palabras, los adventistas del séptimo día tenían templos y tenían terrenos. Pero había una ley que decía que no se les podía rentar esos templos, esos terrenos, no se les podía arrendar, ¿sí? O incluso donar, ¿verdad? Que alguien donara un pedazo de terreno para hacer un templo, a menos que esa congregación o sociedad estuviera organizada bajo la ley de Michigan, bajo los estatutos de Michigan. Michigan, un servidor vivió también por allá en Michigan, es un estado muy bonito también, arriba está Canadá, tiene 4 meses de pura nieve, empieza a caer nieve como en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi 5 meses, ¿sí? Y las 4 estaciones del año se ven muy bonitas. Después sale la primavera, todo verde, el verano. Y bueno, ahí nació la Iglesia Adventista y fue organizada, a eso me refiero. Pero se encuentran con una ley, dicen, es que de acuerdo al estado de Michigan, dicen, no podemos tener terrenos si no estamos organizados bajo la ley del estado. Y entonces, hermanos, esto es un problema, porque esto lleva a los adventistas a pensar, a razonar. Vamos a seguir leyendo. La misma ley compilada del estado de Michigan decía, será legal para cualquier número de personas mayores de edad, no menos de 5 años, que puedan estar deseosos de constituirse en una iglesia, congregación para la sociedad religiosa, quienes deberán firmar los estatutos para tal fin, de montar juntos en el lugar, ya que pueden seleccionar y por una pluralidad de votos por cédula, elegir cualquier número de personas discretas, siendo laico no inferior a 3, no superior a 9 en total, como fiduciarios, es decir, representantes, para hacerse cargo de la propiedad que pertenece a y tramitar todos los asuntos relativos a las temporalidades de dicha iglesia, congregación o sociedad religiosa. ¿Qué más decía la ley de Michigan? Bueno, lo primero que decía era que una iglesia, si no era reconocida por el estado de Michigan, no podía tener terrenos ni mucho menos templos. Para que tuviera terrenos y tuviera templos, debía haber un grupito de personas, no menos de 3, no más de 9. Y esas personas iban a firmar estatutos de propiedad. ¿Amén? Estatutos de propiedad. ¿Sí se entiende que es un estatuto? Sí, sí. ¿Sí? Estatuto de propiedad. Relativos a las temporalidades de dicha iglesia, congregación o sociedad religiosa. Los adventistas se quedan pensando. Dice, pero desde 1844 Ya tenemos la organización bíblica. Ya tenemos el espíritu de profecía. Algunos son evangelistas, unos son predicadores, otros, pastores, ancianos, laicos, diáconos. Pero ahora el Estado nos pide una organización legal. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, esto, hermanos, es con lo que se están enfrentando varios grupos de sostén propio el día de hoy. Pero como no saben su historia, miren, inmediatamente caen ahora en las trampas actuales. ¿Sí? Porque no saben su historia. Y un servidor, por la gracia de Cristo, se dedicó a estudiar primero. Tenemos que estudiar antes de saber predicar, antes de predicar lo que vamos a predicar. Algunos están diciendo que, bueno, es necesario estar unido con el Estado el día de hoy. Bueno, los adventistas desde 1844 hasta 1863 ya tenían la organización bíblica con la que empezamos nuestra lectura en esta tarde. Pero ahora el Estado les pide una organización legal. Y entran en una discusión. Y vamos a compartir con ustedes parte de esa discusión que tuvieron nuestros pioneros adventistas. Una discusión, no me refiero a que se pelearon, sino un diálogo entre ellos, pero un diálogo, eso sí, muy claro, muy firme. Vamos a ver aquí, no puedo ver bien ahí. Esto es lo que acabo de traducir, el segundo párrafo, ¿sí? El segundo párrafo. Entonces, este pionero dice, algunos pueden sorprenderse ante la idea de que debemos firmar artículos. Y fíjense bien lo que ellos dicen. La ley, es decir, la ley del estado de Michigan, la ley no exige de nosotros tomar un credo humano bajo ninguna circunstancia. ¿Te das cuenta? La ley decía, bueno, si ustedes van a ser dueños de un templo y de un terreno, bueno, digan quién van a ser los dueños, no más de 3, no más de 9, y qué va a pasar con ese terreno, por cuánto tiempo lo van a tener, estatutos de esta tierra. Y entonces los adventistas con discernimiento empiezan a decir, bueno, la ley nada más nos pide estatutos de qué va a pasar con el terreno, pero no nos está pidiendo que firmemos un credo. No, porque dicen más acá abajo, dicen, we as a people, nosotros como pueblo, tomamos la Biblia como nuestra regla de fe y creemos que la Biblia es nuestro credo suficiente. Amén. Antes no se tenían las 28 creencias, ni las 27 creencias. Los adventistas creían que la Biblia era todas sus creencias, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tampoco había manual de iglesia. No, nada. Entonces, vamos a ver en qué seguía la discusión. Entonces, el hermano Cornell dijo lo siguiente. Si puede haber una organización que cumpla con las leyes de la tierra para que podamos mantener la propiedad legalmente, pero fíjense el discernimiento que tenían, sin comprometer la verdad de Dios. Amén. Y lo leo aquí. Me he dado cuenta what I have heard. Me he dado cuenta lo que he escuchado a otros expresar. Parece ser that there's in la necesidad de que algo deba ser hecho para formar, para darle forma a una organización legal. Si pudiera haber una organización que cumpla con la ley de la tierra, para que nosotros podamos mantener la propiedad. ¿Te das cuenta que la hermana White dijo eso? La hermana White dijo que la organización era necesaria para mantener la propiedad. Pero vámonos al fondo. Dice, para mantener la propiedad legalmente, y aquí dice en inglés, without compromising the truth of God, sin comprometer la verdad de Dios. Ellos decían, bueno, si tenemos que firmar algunos artículos de propiedad, lo vamos a hacer. Pero si esos artículos nos piden que demos un credo, pero nosotros sabemos que hay dos principios. Un principio verdadero, el de la Biblia y el Espíritu, pero sí hay los principios falsos que luchan por la supremacía. Y esta es una lucha real, y solo cubiertos por la sangre de Cristo podemos salir adelante. Bien, hacemos un repaso, hermanos. Cristo dijo que su iglesia iba a tener dones, evangelistas, maestros, ancianos, diáconos, y que se debía hacer todo decentemente y con orden. Amén. Amén. Pero después, en 1863, los adventistas tienen terrenos y tienen templos, pero se encuentran con una ley en el estado de Michigan que dice que no se puede arrendar esos terrenos a una organización a menos de que esté legalmente formada bajo los estatutos de las leyes de Michigan. Y las leyes de Michigan decían que debía ser un grupo no menos de 3, no más de 9, digamos 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Que firmaran estatutos. ¿Qué iban a hacer con ese terreno? ¿Quién iban a ser los dueños? ¿Cuándo se murieran ellos? Por ejemplo, ¿quiénes iban a quedar con el terreno? ¿Quiénes eran los responsables de pagar las taxas, los impuestos de esos terrenos? Quizá todos esos artículos en relación al terreno nada más. Entonces, los adventistas empiezan a discutir en 1863, y por eso es que primero tuvieron que escoger un nombre. ¿Por qué? Porque los terrenos tenían que usar un nombre, Adventista del Séptimo Día. ¿Sí? Pero bueno, ahorita estamos enfocados a que los adventistas dicen, bueno, el estado de Michigan nos está pidiendo que nosotros hagamos estatutos, pero no nos está pidiendo en esos estatutos que nosotros hagamos una lista de creencias. ¿Sí? La ley no nos está pidiendo que hagamos una lista de creencias y se la entreguemos al Estado. Entonces, lo que me llama la atención es que los pioneros adventistas era gente con mucho discernimiento. Y es lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Entonces, para ese tiempo, ¿verdad? Y aquí es donde más o menos nos quedamos. Otro hermano discutía, ¿verdad? Y decía, si puede haber una organización que cumpla con las leyes de la tierra para que podamos mantener la propiedad legalmente sin comprometer la verdad de Dios. Ellos bien sabían que era un asunto con una línea fina, ¿verdad? Muy fina. Y si ellos daban un paso en falso, iba a repercutir en la iglesia. Entonces, hasta ahí decían, bueno, es que aquí los artículos que nos pide el estado de Michigan son artículos de quién va a mantener la propiedad de la tierra. Pero no nos está pidiendo artículos de fe, no nos está pidiendo un credo. Porque recuerden que los adventistas no querían tener un credo, una lista de creencias. Eso sí, son las 27 creencias, se hicieron hasta 1980. ¿Sí? Bueno, algunos dirán, es que los pioneros tenían algo que se llama artículos de fe. Sí, pero eso era no de manera interna, eso era para dar a entender a otros lo que creían los adventistas. No era un credo interno. Era como tener un panfleto para enseñarles a otros qué creían los adventistas. Bueno, continuamos aquí, ¿verdad? Y entonces, esto es muy importante porque sigue hablando Cottrell. Este es Cottrell, otro pionero. Y dice aquí, Y voy a traducir esto. ¿Sí? Y el hermano Cottrell dice, yo propongo entonces que un comité sea escogido para atender los asuntos financieros de la oficina y para mantener la propiedad en trust, es decir, en confianza para los propósitos específicos. It is just as easy, es tan fácil como preguntarle a la legislatura para incorporar una asociación de negocios, como también para incorporar a una iglesia. Y haciendo esto, nosotros haremos una propia distinción, escuchen bien, una distinción entre la iglesia y la asociación de negocios incorporada legalmente. Ellos iban a hacer una distinción entre lo que era la iglesia y la corporación que pedía el Estado. ¿Sí? Pero hermano, hoy, el día de hoy, no es así. Hoy la iglesia adventista organizada es una corporación. No hay distinción en qué es iglesia y qué es corporación. No hay distinción. En el tiempo los pioneros dijeron, bueno, el Estado de Michigan pide que una iglesia que ya está organizada bajo el orden bíblico se organice bajo el orden legal. Y una iglesia organizada bajo el orden legal, ¿verdad? No es lo mismo una iglesia organizada bajo el orden bíblico que bajo el orden legal. Y luego dice aquí, el objetivo puede obtenerse, escuchen bien, sin el riesgo de estar ilegalmente conectado con el Estado. Ellos tenían bien claro todo. Dijeron, bueno, podemos tener una corporación, es decir, un grupo de hermanos, pero ese grupo de hermanos no va a ser la iglesia. Van a ser los que legalmente tengan la posesión. Pero lo que no queremos es correr el riesgo de que estemos unlawfully, es decir, que sea algo ilegal, ¿sí? Y ilegal, es decir, de parte de Dios, estar conectados con el Estado. Y de apoyarnos, ¿verdad? En cualquier brazo, ¿verdad? En cualquier brazo la protección, para la protección, excepto en el brazo de nuestro amado. Ellos decían, bueno, como iglesia podemos correr el riesgo si formamos una asociación de apoyarnos y protegernos en el brazo del Estado. Sí. Y luego dice, yo espero que ustedes consideren que hay una gran diferencia entre disfrutar los privilegios que el Estado nos otorga como ciudadanos o como una asociación de negocios meramente y exigir su protección como una iglesia. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermano Miguel? Perfectamente. ¿Cómo ve hasta aquí, hermano Miguel? Es bien claro, hermano. Claro. Y hoy es completamente diferente. No, nada tiene a ver con los principios que ha sido formada la organización legal de principio en 1863, lo que es hoy. Nada que ver. Nada ahí que hacían ver. Una gran distinción en lo que era la iglesia y lo que era una organización legal que pedía el Estado de Michigan para mantener las propiedades. Y decían, en el momento que el Estado de Michigan nos pida una lista de creencias, allí ya no. En el momento que la iglesia crea una corporación para pedir la protección del Estado, se acabó. Ya nos metimos en los brazos del Estado. Ya pedimos su protección. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Hoy, la organización adventista tiene apoderados legales que usan las leyes de Estados Unidos para ir en contra de los disidentes. Hoy, la iglesia se ha puesto bajo los brazos del Estado para ir en contra de los verdaderos adventistas que creemos esto que estamos presentando en la pantalla. Entonces, hoy es otra cosa. Bueno, sigamos leyendo porque eso está muy interesante. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Y esta cita es tremenda. Dice, entonces, para que podamos ser legalizados como iglesia, pero en el sentido de mantener propiedades, es necesario, si yo lo entiendo así, para las iglesias individuales que ya están organizadas, como lo dice el Nuevo Testamento, ¿sí? Reorganizarse, dice. A ver, ya tenemos una organización del Nuevo Testamento. Ahora se tendrán que reorganizar. Es decir, ¿será que esa organización del Nuevo Testamento la vamos a cambiar por la organización del Estado de Michigan? Decía, existe una marcada distinción entre la organización de la iglesia necesaria para la adoración pública y la administración para las ordenanzas de la iglesia y la organización y esa organización necesaria para mantener la propiedad de la iglesia legalmente. Es que una que es para adoración y administración de la iglesia y de adoración pública, esa organización viene de parte del Espíritu Santo porque dio a algunos dones, maestros, predicadores, etcétera. Pero el Estado no puede dar dones. El Estado no puede decir, tú eres maestro, tú eres profeta, tú eres predicador, tú eres... No, el Estado no puede hacer eso. ¿Saben qué es lo que está pasando, por ejemplo, hoy en México? Que cualquier pastor que se hace pastor de la organización legal, de la asociación religiosa, tiene que ser remitido su nombre al gobierno, y el gobierno debe de saber que él mismo es pastor. Y entonces el gobierno les da un título que se llama ministro de culto. ¿Sí? Ministro de culto. Entonces, hoy es tan distinto eso. Entonces los pioneros adventistas dicen, bueno, es que hay dos organizaciones. Una la que pide la Biblia y otra la que está pidiendo el Estado para mantener las propiedades legalmente. Entonces, este hermano sigue leyendo, dice, nuestro querido hermano Huay, ha reconocido esta distinción en una revista titulada El Buen Samaritano número 4. Y dice aquí, decía el hermano Huay, una de estas organizaciones tiene base en la Escritura. Y yo no quiero decir que la otra es en contra de la Escritura, pero en mi juicio... Esta no tiene, no es bíblica. Es decir, la organización legal no es bíblica. Eso es. It is not recognized. O sea, la organización legal no es reconocida en la Escritura. O sea, ¿dónde vemos que Jesús dijo que había que hacer una organización legal? No dice. Lo que había que hacer es una organización espiritual de los dones y que todo se hiciera decentemente y con orden. Entonces, sigue diciendo aquí donde está el cursor. Yo pienso que nosotros debiéramos temer una organización como iglesia, la cual no tiene garantía en las escrituras. Tremendo. Mientras nosotros mantengamos la Biblia y la Biblia sola como regla de nuestra fe y práctica. Entonces, ¿cómo la iglesia primitiva llegó a estar ilegalmente unida con los gobiernos de esta tierra? Fue muy poquito por poquito y casi imperceptible que se apartó del estándar divino. ¡Qué tremendo! Los pioneros decían, bueno, es que aquí tenemos algo que nos puede pasar como le pasó a la iglesia primitiva. Que poquito a poquito se acercó al Estado y se acercó al Estado hasta que llegó a estar ilegalmente unida con el Estado. Y nos puede pasar eso. ¿Por qué? Porque el Estado de Michigan está pidiendo que firmemos unos estatutos. Pero esos estatutos no tienen nada que ver con doctrina y religión. Entonces decían, podemos hacerlo si no tienen nada que ver con doctrina y religión. Pero cuidado. No nos vamos a aferrar del Estado, ni vamos a pedir su protección. Hermanos, una ocasión, un servidor estaba en una... Me habían invitado a un templo de la asociación religiosa en México, al principio. Ahorita yo no recomiendo que si tú quieres predicar este mensaje, te vayas a un templo adventista. No, en primer lugar, no te dan el tiempo. Segundo lugar, el pastor llega y el pastor, cuando llegó el pastor dijo, bueno, si ustedes no se quieren ir, yo llamo a la policía. Eso es apoyarse en el brazo del Estado, ¿sí? Y cuando una iglesia se apoya en el brazo del Estado, es una iglesia caída, decían los pioneros adventistas. Entonces, sigue la discusión. Dice, ya tenemos una organización bíblica y el Estado de Michigan nos pide una organización legal. ¿Cuál tiene base bíblica? La organización de los dones. ¿Cuál no tiene base bíblica? La organización legal. Eso no lo encontramos en la Biblia. Pero mucho cuidado, porque la iglesia primitiva llegó a, en otras palabras, a ser una ramera, ¿verdad? A unirse con el Estado y no se dio cuenta cómo fue, cómo lo hicieron. Bueno, vamos a continuar analizando esta discusión de nuestros pioneros adventistas allá por los años 1860. Dice, supongan que una iglesia que ya está organizada de acuerdo al evangelio, es decir, que tiene maestros, profetas, predicadores, debería reorganizarse con el propósito de mantener la propiedad legalmente. Vamos a suponer. Por supuesto que ellos no darían su organización, o sea, no abandonarían su organización bíblica por la organización del Estado. ¿Sí? Entonces, ellos tendrían dos distintas organizaciones. Fíjense, por eso este tema también se llama la organización, es la iglesia remanente. Hermano, los pioneros tenían dos organizaciones, la bíblica y la que pedía el Estado. Pero hoy ya no se tiene esto. Hoy, como está unida la iglesia, el Estado es una sola organización. Y entonces decía, entonces tendrían dos organizaciones. Escuchen bien. ¿Cuál de esta organización es la iglesia? Yo pienso que todos debemos contestar la primera, es decir, la organización de acuerdo al orden bíblico. Esa es la iglesia. ¿Amén? Esa es la iglesia. Entonces, ¿puede una persona pertenecer a la iglesia, es decir, a la iglesia del orden bíblico, y no pertenecer a la organización de propiedad o business o lo que ahora es la corporación? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Puede un adventista, en otras palabras, pertenecer a la iglesia y no pertenecer a la corporación? Sí. ¡Claro que sí! ¿O qué nos hacemos hoy? Pero, ¿y el día de hoy? Como ya está unida, no se puede. Porque hoy o tú perteneces a una iglesia unida al Estado, y si tú quieres realmente ser iglesia, tienes que salirte de allí. Porque esa iglesia unida con el Estado es una corporación legal que no tiene base bíblica, no está reconocida en la Escritura como una iglesia escritural, una iglesia bíblica. Y luego dice, si todos tienen la libertad de hacerlo así, entonces the business organization, es decir, la organización legal, la organización, la corporación, que dice, is not the church, no es la iglesia. ¿Amén? Hermano, está tan claro. Mira lo que decían los adventistas antes. Cualquier adventista que se meta a una organización legal tenga claro que esa organización legal no tiene base bíblica y esa organización legal no es la iglesia. Y esto contesta la pregunta de algunos hermanos que preguntaron aquí. Bueno, si yo me hago una filantrópica, una organización filantrópica, es una organización legal y no sería iglesia. Esa es una organización legal. Entonces dice aquí, otra vez, aquí donde está el cursor, donde dice, entonces la organización de business, de negocios, la que pide el Estado, no es la iglesia. Aunque sus miembros todos pertenezcan a la iglesia, pero es una asociación separada. Y no hay necesidad por una décima parte de esa iglesia, ¿sí?, ser miembros de esta organización legal. En otras palabras, vamos a entenderlo así. El Estado de Michigan dice, de 3 a 9 hermanos que se organicen legalmente, que hagan estatutos para que ellos sean dueños de esta propiedad. Y los adventistas dijeron, bueno, esos 3 a 9 hermanos que el estado de Michigan reconoce como una corporación, dijeron, esos no son la iglesia. Uh-huh. Una corporación. Esos no son la iglesia. Pero para tener propiedad, que ellos se organicen de 3 a 9, pero no son la iglesia. Ahora, esos hermanos que pueden ser de 3 a 9, ¿pueden ser parte de la iglesia? Sí, digamos, el sábado pueden venir, adorar y todo. ¿Por qué? Porque están adorando dentro de una iglesia que tiene base de la escritura. Sí. ¿Sí? Entonces, ellos pueden ser parte de la iglesia, pero ellos siendo de 3 a 9 reconocidos por el Estado, no son la iglesia. Uh-huh. ¿Vamos bien hasta aquí, hermano? Sí. Sí. ¿Sí? Luego sigo leyendo, aquí donde está el cursor. Dice, pero si la organización de negocios, es decir, la organización legal, uh-huh, es la iglesia, a no one y nadie puede ser miembro de la iglesia y permanecer desconectado de esta, entonces, yo confío, I trust it will be seen, que la iglesia, entonces, escuchen bien, vamos a leerlo otra vez. Si la organización legal de negocios, pues, ¿verdad?, es la iglesia y ninguno de sus miembros, y ninguno de los miembros de la iglesia puede permanecer desconectada de esta, entonces les digo en realidad que la iglesia ha cambiado la organización de la escritura por una organización que no tiene base en la escritura. Una escriturística. Sí. O, por lo menos, ha dado preferencia a una organización que no tiene base en la escritura, haciendo que los miembros dependan de una organización que no tiene base en la escritura. ¡Qué tremendo! Mm-hmm. Miren, hermanos, el tema de esta tarde es si la organización actual, que es una corporación, es la iglesia. ¿Y qué pensaban los pioneros? No. Que no. ¿Qué más pensaban los pioneros? Decían, si a ti te hacen que seas miembro de una iglesia, legal, de una corporación legal, uh-huh, entonces, y si tú crees eso, que al ser miembro de una corporación legal, si tú crees eso, entonces has cambiado la escritura y has cambiado la organización bíblica por una organización no bíblica. Hermanos, ¿por qué estamos dando este tema? Porque al final del tiempo debemos de tener con claridad, o debemos tener bien claro, que la mayoría de las organizaciones religiosas y muchos ministerios de sostén propio han llegado a ser organizaciones legales. No son iglesia. No son iglesia. Sigamos leyendo. Y aquí le puse cada quien con su iglesia. Escuchen bien. Dice, en lo que respecta a las casas de reunión, es decir, a los templos que ya tenían los hermanos en sus terrenos, mira lo que dice. Cada iglesia que construya una, es decir, cada congregación que construye una casa de reunión, puede, sin lugar a duda, encontrar una manera para mantener esa casa de reunión legalmente sin entrar en ninguna organización que no tenga base en la escritura. ¿Cómo decían ahí? Ah, entonces, por ejemplo, si hay una iglesia en California, otra iglesia en Washington D.C., otra iglesia en Michigan, otra iglesia en Indiana, otra iglesia en Oklahoma, dice, cada iglesia local va a ir a registrar su terreno, pero con mucho cuidado que no dé un credo, una lista de credos. Uh-huh. Y número 2, ellos deben de entender que esos hermanos que se van a registrar y van a ser reconocidos por el Estado serán una organización legal, una organización de negocios, pero esa organización de negocios no tiene base en la escritura y no es la iglesia. Era tan claro, hermano. Muy claro. Muy claro. Y luego sigue diciendo, no sería justo para la iglesia en general mantener todos los templos. ¿Pero qué está pasando ahora, hermano? Conferencia General controla todas las divisiones, las uniones, asociaciones, iglesias locales. Es una pirámide. Y les piden los documentos. ¿Sí? Las sí. asociaciones les piden los documentos de tu sí. templo. Dame los documentos de tu templo, Nosotros tenemos nuestro representante. Y le quitan los templos a los hermanos. Ajá. Completamente diferente. Completamente distinto aquí. Cada iglesia local tiene propiedad propia. Cada iglesia local tiene su propiedad de ellos propia. Sí. Y miren lo que está pasando ahora. Ya ellos lo veían que venía. Decían, no sería justo para la iglesia en general adueñarse de todos los templos. Uh-huh. Esto es lo que está pensando el pionero adventista. Esas casas de reunión justamente son la propiedad de aquellos que las construyeron. So clear, tan clarito. Y luego dice, para ilustrar esto, déjenme ilustrar lo que estoy pensando, decía este pionero. Vamos a suponer que la congregación metodista tiene una casa, un templo, uh-huh. el cual han construido con sus propios dineros. Uh-huh. Sí. Y should embrace the present truth. Y ellos después abrazan la verdad presente. Uh-huh. Sí. Entonces dice, it would separate them. Entonces, cuando aceptan la verdad presente, los van a separar ¿de dónde? ¿De la iglesia qué? De la iglesia que metodista. Porque eso pasó a algunos adventistas, ¿no? O sea, ellos construyen un templo, son metodistas, después entienden el santuario, el sábado, el juicio investigador. Esto los va a separar de la iglesia metodista, los van a correr, ¿sí? Y esa casa de reunión que ellos construyeron ya no sería de ellos. Uh-huh. Sería mantenida por el gran cuerpo, la gran organización llamada Iglesia Episcopal Metodista. Esto no es justo. En otras palabras, están diciendo, cuando ellos acepten la verdad, la Iglesia Metodista va y les quita su templo. Dicen, esto no es justo. Pero hermanos, eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Hay hermanos que han construido su templo, pero ya no lo pueden poner a nombre de una iglesia adventista porque el nombre adventista ya tiene copyright de parte de la Conferencia General. Entonces vienen estas personas y le dicen, con la mentira de que tienes que poner tu nombre a nombre de la iglesia, tu templo a nombre de la iglesia. Los hermanos dan los papeles, pero en realidad, en ese momento que dan los documentos, le quitan la propiedad. Y la pasan a nombre de la corporación. ¡Qué tremendo! En otras palabras, la corporación legal, la organización legal, le quita el templo a la organización bíblica. Sí. Uh-huh. Y todo esto temían los pioneros adventistas que pasara, y está pasando. ¿Sí? Y dicen aquí, esto no es justo. Por lo tanto, aquellos que construyen tales casas de reunión, ¿verdad? Deberían escoger su propia manera de cómo van a ser dueños ellos, prefiriendo siempre perder sus casas de reunión totalmente que sacrificar la organización que sí tiene base en la Escritura como Iglesia de Jesucristo. Amén. Ellos dijeron, bueno, si una organización legal va a ser tomada como iglesia, para que nosotros podamos tener un templo, mejor perdamos el templo y no llamemos a esa organización legal iglesia. Para no sacrificar los principios de qué es la verdadera iglesia. Para no sacrificarlos. Seguimos leyendo y dicen aquí ellos, mientras nosotros aspiramos los beneficios de la ley de la tierra, nosotros también debemos mirar por los beneficios de la ley del cielo. If we can have, si nosotros podemos tener una organización que es reconocida en el Nuevo Testamento, es decir, la organización bíblica, y continuar teniendo la protección de la ley de la tierra, sería bueno y excelente. Pero recordemos que debemos primero mirar que nosotros no vayamos en contra de la ley del cielo. ¿Se da cuenta, hermano? Hoy, para muchos ministerios se les hace fácil ir y decir, oh, somos un ministerio de verdad presente. Dan sus estatutos y además de sus estatutos le dicen qué creen al Estado y el Estado dice, ah, estas son tus creencias, qué bueno, dámelas. Y ya, se registran y dicen que son verdad presente. No, cuando vamos a nuestra historia, vemos que esa iglesia o esa organización legal, esa no es ni un ministerio, ni es ni una iglesia, no. Es algo que no tiene base en la escritura. Pero debían cumplir con las leyes del Estado. Dijeron, bueno, vamos a cumplir con las leyes del Estado. Esos 3 a 9 hermanos que vayan y firmen los documentos, que ellos sean los dueños de sus terrenos. Pero una cosa, esos 3 a 9 hermanos no son la iglesia bíblica. Pero esos 3 y 9 hermanos, cuando se reúnen con la iglesia que tiene dones y talentos, ellos pueden ser parte de la iglesia, pero no son la iglesia. ¿Sí? No son la iglesia. Bueno, entonces en septiembre 30 de 1860 se abre la reunión otra vez. El hermano Andrews hace la oración y entonces se trae otra vez la pregunta a la reunión. ¿Debería la iglesia organizarse de tal manera que sea dueña de propiedades? ¿Y cuál fue la respuesta? Pues sí. Mientras el Estado no nos pida una lista de credos. No se refieren a las creencias. Exactamente. Por eso es que ellos dijeron, bueno, ¿y con qué nombre? Porque nos va a pedir el Estado. ¿Cómo se llama su templo? Bueno, pues debemos tener un nombre, y eso está acá. Dice aquí el hermano Andrews, estos artículos generalmente son una declaración de manera de asociación. Porque ellos, y luego dice el hermano White, quiero que quede bien claro estos hechos en este caso. Algunos suponen que si nosotros nos organizamos para mantener casas de oración, nosotros debemos tener un credo. Y yo pienso que el hermano Lowbrook es Ray. Mira, están aquí Andrews, White y Lowbrook. ¿Sí? Y hermano, si hoy estuviera Andrews, White y Lowbrook, ¿creen que ellos estarían en una organización legal? No. No. ¿Le llamarían organización legal a la iglesia? No. No. ¿Una organización legal es una iglesia remanente? No. No. Entonces, están discutiendo el hermano Andrews, el hermano White, el hermano Lowbrook, y dice el hermano White, yo pienso que el hermano Lowbrook es correcto, está en lo correcto. No hay necesidad de la formación de artículos de fe. ¿Qué creían los pioneros adventistas? No tenemos por qué hacer 27 creencias. 28 ahora. Y después dárselas al Estado. No. Dice, no hay necesidad. There is no necessity. No hay necesidad de la formación de artículos de fe. Pero, si una sociedad va a ser formada para mantener, ¿verdad? Para ser dueña de casas de reunión. Why, of course, ¿por qué, por supuesto, deben existir artículos de asociación, no de fe? ¿Se da cuenta? Artículos de asociación, no de fe. Muy claro, todo. Dice, entonces debe haber artículos de asociación, pero estos artículos no tendrían nada, ¿verdad? Como artículos de nuestra religión, de fe, como cuerpo. ¿Se da cuenta? Nada. Para estar más seguro, nosotros debemos estar obligados a tener un nombre. Y yo digo, queridos hermanos, que yo espero que nosotros decidamos qué nombre vamos a tener, cómo deseamos llamarnos. Yo me he reunido con amigos muy a menudo que me preguntan qué nombre tiene nuestro pueblo. Y hermanos, es bien vergonzoso estar en esa posición, no ser capaces de decirles qué nombre tenemos. Nosotros le damos a nuestros niños nombres cuando ellos apenas han nacido o tienen unos pocos meses. Cuando nosotros comenzamos este trabajo, esta labor, cuando la causa era joven y los individuos abrazaron esta causa, que eran pocos, nosotros no veíamos la necesidad de tales pasos, es decir, tener un nombre, una organización legal. Pero parece ahora que el niño ha crecido mucho y nosotros no le hemos puesto nombre. ¿Cuántos años ya tenía el niño adventista? De 1844 a 1863, ¿cuántos años tenía? 19 años y nosotros en pocos meses le ponemos nombre. ¿Cuántos le han puesto nombre a su hijo o a su hija cuando tenía 19 años? No. Nadie. Y entonces el pionero adventista, el hermano Juárez, un poco chistoso, curioso, ¿verdad? Dice, pues tenemos un niño ya, pero no tiene nombre. Y vamos a ponerle nombre porque cuando las iglesias, los hermanos vayan a sus iglesias, ellos digan, vamos a formar un comité de 3 a 9 hermanos que redacte artículos de asociación, no serán artículos de fe. El Estado les va a decir, ¿y cómo se llaman ustedes? Ah, nos llamamos Adventistas del Séptimo Día. Muy bien, este templo será para Adventistas del Séptimo Día, quedará redactado, pero nosotros no le vamos a dar nuestras creencias al Estado, porque si le damos nuestras creencias al Estado, allí ya mejor no, mejor separarnos y perder nuestras casas de reunión. Bueno, hermanos, esto estuvo haciendo la iglesia desde más o menos los 1700, sobre todo 1863, por aquí. ¿Sí? Eran artículos de reunión. Eran artículos de reunión. Los púlpitos de la iglesia en América eran libres. Pero en el año 1954, ¿sí? Se dan cuenta que este era un registro de propiedades. Pero en el... Ajá. Pero en el año 1954 viene algo en Estados Unidos que se llama la enmienda Johnson. Que ahora las iglesias estén controladas por el sistema de finanzas de Estados Unidos. Que se llama Internal Revenue Services, el IRS. Porque es Hacienda, ¿cómo se llama? El hermano Daniel dijo cómo se llamaba, David. La Reserva Federal. Eso, una Reserva Federal. Y a partir de aquí, en Estados Unidos, los púlpitos ahora, las iglesias que se registran en Estados Unidos, ahora tienen que dar una lista de artículos de fe para que el gobierno los conozca, los reconozca como corporaciones. Y quiero decirles una cosa, ahí está metido los reformistas, la vara del pastor, adventistas. La mayoría de los ministerios de sostén propio están aquí, en esto. Amazing Facts. Y varios más. Todos los que están ahí metidos. Stephen Ward. Todos están metidos aquí. Varios están metidos aquí. Y también están, lo último que investigué es que en Estados Unidos hay tanta libertad. Obviamente que Dios se las dio, pero ustedes saben que algunos han aprovechado esa libertad para adorar el diablo en Estados Unidos. De hecho, hay una avenida en Estados Unidos, creo que se llama Washington Avenue en Estados Unidos. Una vez pasé por ahí. Hay una avenida donde hay muchos templos de muchas religiones, pero también allí hay un templo dedicado a Satanás. Y ahora ese templo y esas iglesias dedicadas a Satanás también están bajo el control del Estado. Quiere decir eso, que el Departamento de Finanzas no les cobra impuestos a ellos. Y, por ejemplo, si van a comprar una computadora, no tienen que pagar impuestos. Porque, ¿quién los está pagando? No es que no tienen que pagar impuestos a las iglesias. El gobierno paga por eso. Pero, ¿de quién es ese dinero? De los ciudadanos. La sierva del Señor dice que el asunto de Constantino y el hecho de que él usó el poder del Estado para avanzar el Evangelio nunca va a funcionar. Entonces, aquí las iglesias no podían meterse, les daban este beneficio de ser controladas, pero para ser controladas por el Estado y tener beneficios, ahora ellos tenían que ceder a artículos de fe. En el 2017, Donald Trump hizo algo más. ¿Qué pasó? Estas iglesias que en 1954 ahora tienen que dar artículos de fe para que el Estado los haga corporación, no podían hablar de política en los Estados Unidos. Pero en el 2017 Donald Trump dice, bueno, todas las iglesias ahora que son corporaciones pueden hablar de política, pueden meterse a la política, pueden invitar a políticos y pueden decir a su gente por qué votar. Oh, cuando las iglesias tomen el poder del Estado en Estados Unidos, se estará formando la imagen de la bestia. El día de hoy, sí. En esta parte, la enmienda de Johnson no permitía que se hablase de política en la iglesia. En la iglesia. Y Trump, exacto, anuló esta enmienda. Exactamente. Sí, y ahora ya las iglesias pueden influir en la política de Estados Unidos. Y cuando una iglesia empiece a influir en la política, entonces los políticos van a decir, necesitamos a las iglesias. Entonces, primero las iglesias van a decir, necesitamos a los políticos. Como la iglesia primitiva dijo, necesito a Constantino. Son trocas de favores. Exactamente. Pero después Constantino dijo, no, yo necesito de las iglesias. ¿Se da cuenta? Entonces, primero la iglesia recibió el favor del Estado. Pero después la iglesia dominó al Estado. Año 538, dominó a los reyes de aquí de Europa. Entonces, ahorita ya entramos en la América protestante a la segunda y última fase. Donde la ya se abrió la puerta, la segunda y última fase, que lleva a la imagen de la bestia, donde las iglesias van a dominar al Estado. Ya se abrió la puerta. ¿Cómo empezamos? En lo verde. Donde las iglesias nada más iban y registraban sus terrenos y quiénes iban a ser los dueños y cómo se iban a tratar. Nada de fe. Y esa organización no era la iglesia, era una organización legal para los primeros adventistas. En 1954... dice el gobierno, una enmienda a Johnson, dice, todas las iglesias que quieran disfrutar los beneficios del Estado, háganse corporaciones, y allí se incorporan. ¿Qué significa incorporarse? Corpus, latín cuerpo. Quiere decir que la iglesia llega a ser incorporada, es decir, incorpus, es decir, parte del cuerpo del Estado. Ha dejado de ser el cuerpo de Cristo y se ha convertido en el cuerpo del Estado. Por eso se llama corporación. Entonces, del año 1954 al 2017, esas iglesias y ministerios de sostén propio el día de ahora llegan a ser parte del cuerpo del Estado. Tienen que dar razón de su fe. Y ahora tienen que de su fe y sus creencias. Para hacer. Exactamente, exactamente. Pero a partir del año 2017 al presente, no llevamos muchos años, 18, 19, 20, 21, 22, 23, llevamos 7 años donde está avanzando la imagen de la bestia y ahora las iglesias pueden y tienen la libertad de influir en la política. Llegará el momento que los políticos dirán, necesito de las iglesias, y las iglesias dirán, bueno, tienes que hacer lo que yo quiero. Tienes que poner el domingo. Hermano, estamos tan cerca de la venida de Cristo. Porque una vez que el domingo se imponga, ¿verdad? Porque ahorita se está en la formación de la imagen de la bestia. Y vamos quizá ya en una de las últimas etapas. Porque ya la iglesia se le ha abierto la puerta para que domine al Estado. Sí. Y cuando la iglesia domine al Estado, entonces el Estado no va a poder vivir sin la iglesia. Y va a decir, lo que tú digas, iglesia, yo voy a hacer para tener el poder. Así como pasó en el 538. Uh-huh. Entonces las iglesias van a decir, pues ponme el domingo. Porque la hermana White dice así. Cuando todas las iglesias unidas en puntos de fe. Uh-huh. Ahorita está pasando eso, ecumenismo, unidas en puntos de fe. Uh-huh. Influyan sobre el Estado. Pues en el año 2017 se abrió la puerta para que influyan sobre el Estado. En los Estados Unidos. Entonces, la... 2008, ¿este sería qué, hermano? Ah, en el 2008, todas esas iglesias controladas por el Estado y que guardan el domingo se organizaron. Mm. Se organizaron en el sentido de que dijeron, bueno, hay muchos que han sido cristianos, uh-huh, pero han salido de nuestra iglesia cristiana, ya sea metodista, luterana, protestante. Pues vamos a hacer un domingo para que ese domingo regresen todos los que se han salido. Pero miren, ¿saben por qué en el 2008 empezó esa propuesta en Estados Unidos? Porque la iglesia unida con el Estado pierde el poder de Dios y la gente ya no ve el poder del Espíritu y se salen sus miembros. Porque hay muchos dejando la organización adventista por lo mismo. Por lo mismo. Sí. Hermanos, estamos en el 2023. Muchos preguntan, bueno, si la iglesia adventista se organizó allá en 1863, sí se organizó un grupo de adventistas para tener propiedad legal, no artículos de fe ni credos. Y esa organización de 1863 legal no era la iglesia. Pero hoy muchos incluso de sostén propio están diciendo en el 2023, ah, como se organizó allá legalmente, ahora también legalmente. No, hermano, ahora tú te meterías en el 2023 a una unión con el Estado donde el Estado ya les ha dicho, tienes el poder de meterte a formar más claramente y más rápidamente la imagen de la bestia. Hermanos, esperamos que esta explicación haya sido de bendición y que podamos claramente, en base a lo que discutieron los primeros adventistas, definir si cualquier organización o ministerio de sostén propio unido al Estado, no para mantener propiedad ahora ya no se puede hacer eso. Ahora la única opción es, si tú quieres mantener propiedad, quieres ser una corporación, dame los artículos de fe. Ya, entonces esa organización no tiene base en la escritura, hermanos. Uh-huh. Y muchos han cambiado la organización de la escritura por una organización que no tiene base en la escritura. Pero como decían los pioneros, preferimos entonces abandonar la organización que no tiene base en la escritura para estar en la organización que sí tiene base en la escritura. No importa reunidos bajo de un árbol de mango, una mata de aguacate, ¿cómo se llama? Abacate. No importa que estemos en un garage. Uh-huh. Garage. Somos la iglesia de Dios. Amén. Pero ¿para qué estar bajo un templo el día de hoy? Al hogar. ¿Cómo? Dentro de un hogar. Dentro de un hogar. Una casa. Ah, o también podemos estar dentro de un hogar. Más vale estar dentro de un hogar y el hermano tiene el don de la predicación. La hermana tiene el don de cocinar, porque es un don para llevar a cabo el mensaje. Y otros hermanos, esa es la iglesia verdadera, aunque estemos en un hogar, pero es la iglesia verdadera. Pero hoy, el día de hoy, hermanos, el día de hoy, se ha engañado a la gente diciendo que la iglesia, la asociación legal, es la iglesia. Hermanos, esperemos que haya sido de bendición esta información, ¿sí? Y que haya sido bien claro para que de aquí en adelante nosotros avancemos con un mismo sentir, con un mismo pensar. Algunas opciones que algunos dan, bueno, vamos a hacer una asociación filantrópica, como se mencionaba. Ajá. Pero también en la asociación filantrópica es lo mismo. Tienes que hacer estatuto. Sí, estatutos y tienes que poner... Ya es filantrópica. Imagínese, pero tiene que poner sus estatutos religiosos al control del Estado. Al control del Estado. Hermanos, hay un himno que dice, Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Yo no sé si también está en portugués esa. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Otra letra. ¿Sí? No es la misma letra. La música es coincide. Ah, pero no habla de la iglesia. No. Entonces, bueno, en español así está y dice, y espera velando en tu augusto Señor. Amén. Jesús el esposo vestido de honor. La verdadera iglesia, su esposo es Cristo, hermanos. Y muchos sin querer han ido cayendo en las manos del César, en la protección del César. Supe de un ministerio de sostén propio en Sudamérica que hizo una feria de salud, de salud. Y pidió que los policías fueran allí para que los cuidaran. Escogieron a los policías en lugar de los ángeles de Jehová. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, estamos en el umbral de la segunda venida de Cristo. La iglesia cuyo Dios es Jehová, cuya organización sea la organización de la Escritura, donde todos somos hermanos, donde no hay dioses y donde hay talentos o dones, esa es la iglesia verdadera. Que Dios nos bendiga y que de ahora en adelante, aquí en el Portugal, allá en el Brasil, o en Luanda, en Angola, o Mozambique, en otros lugares de habla portuguesa, tengamos bien definido todo. Y que entre más se acerca el fin del tiempo, la iglesia más cerca de Dios debe estar y más lejos de una organización legal que nos pida que nosotros abandonemos nuestra fe en los brazos del Estado. Que Dios nos bendiga, hermanos, y yo creo que vamos a cantar un himno. Sí, y después contestar algunas preguntas.